amor para ti, Uruguay. Bandidos. Una noche, una esquina, cuando la conocí, su mirada vacía, sin ilusión por ti. Abrazo.